Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Hemos reiterado en varias oportunidades durante esta semana las actividades que se realizaban ayer en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil 2022 desde la Fundación Pérez Scremini. Pero hay algo importante a destacar, Jorge, y es el trabajo que realiza la Embajada en Maldonado, esa Embajada Pérez Scremini, que tenemos el gusto, sea por lo menos, no sé si liderada, pero una de las voceras para nosotros es Geraldine Mancione, a quien agradecemos y recibimos. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, gracias Karina, gracias Jorge por estar siempre acompañándonos. Y bueno, no, yo soy, hago así un poco como la parte de las comunicaciones, ayudo, pongo mi granito de arena como voluntaria ayudando a comunicar todo lo que la embajada de la Fundación Pérez Scremini en Maldonado está haciendo, que no es poca cosa. Ese es mi granito de arena porque también esa es una de las cosas que me parece importante recalcar, es que todos tenemos la chance de colaborar, no necesariamente económicamente, pero cada uno haciendo lo que puede hacer y donando un ratito de su tiempo, ya es una gran ayuda. ¿Quiénes más componen? ¿Quiénes son los otros integrantes o cuántos integrantes tiene la embajada? Mira, el grupo de voluntarios tiene en este momento 24 participantes, porque es todo el departamento también, ¿no? Hay gente que está en Paysandú, hay gente que está en Piriápolis, en Maldonado. Entonces, en este momento activos somos 24 personas. 24 personas que disponen honorariamente de su tiempo para trabajar en la embajada. Exacto, sí, cada uno pone lo que puede. Algunos tienen contacto directo con las familias, otros son los que organizan actividades, otros como yo ayudo en la parte de la comunicación, otros hacen traslados porque a veces hay que trasladar a los niños y sus familias a la terapia, a la equinoterapia o a lo que fuera que se les consiguió, entonces ponen el traslado, no sé, hay infinidad de formas de estar colaborando y apoyando a los niños que están pasando por un tratamiento o lo han pasado, y a sus familias, y a sus hermanos, y a sus tíos, porque es toda la familia por la que pasa un tratamiento. Bien, Geraldine, más allá de las actividades que puntualmente se realizan, generalmente el 15 sí. de febrero, decías, la embajada trabaja durante todo el año con las personas que están aquí a nivel departamento. ¿Cómo saben, cómo se acercan a ustedes, de qué manera los contactan y cuántas personas hoy en día están siendo asistidas desde la embajada? Mira, el contacto es automático una vez que el pediatra tiene algún sospecha de algo, enseguida se comunica con la Fundación Pérez Scremini en Montevideo y ahí ya se activa todo un protocolo, entonces el paciente es derivado y si justo es de Maldonado, se activa con la Fundación, con la Embajada de Maldonado y nosotros ya empezamos a actuar, ¿verdad? Pero no es que nos tengan que venir a buscar, el contacto viene desde Maldonado, primero la pediatra, después la Fundación de Montevideo y ahí empieza todo el contacto. Bien, Jorge. Pero si quieren colaborar, sí, ahí sí se pueden comunicar con nosotros. Geraldine, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. En realidad, ¿cómo, sí. ¿cómo se comporta el departamento de Maldonado y básicamente un poco la zona de influencia de ustedes aquí en Maldonado Punta del Este con la Pérez Scremini? Bueno, lo que pasa es que voluntarios hay muchos, van y vienen, a veces todos los años entran voluntarios nuevos. El año pasado tuvimos una sorpresa muy grata porque se integró mucha gente joven, casi que adolescentes o recién salidos de la adolescencia, y eso también es muy valioso, ¿verdad? Porque es todo una gente nueva que se está acostumbrando y está enseñando a ponerse en el lugar del otro y ayudar y fue como una inyección de energía también para todos nosotros. En general, las donaciones grandes son todas o por teléfono o son centralizadas en Montevideo, ¿verdad? Nosotros no manejamos recursos económicos, lo hacemos la gestión, pero sí hay muchísimos socios, hay muchísima gente que tiene la desde su cuenta telefónica la colaboración en forma automática y la gente se comporta bien. Yo sí. No solamente me refería al aporte económico puntual, porque es un hecho. Se hace el depósito y ya está. Yo lo que me refiero al compromiso, a la gente que vos decías eso, todos los años se acercan. Bueno, se acercan y se quedan y continúan, o se acercan y después, pasado el tiempo, se empiezan como a diluir. Bueno, eso pasa un poco en todos los grupos, ¿verdad? Hay como una columna vertebral que viene trabajando hace muchos años. Y después con la pandemia hubo mucha gente que de repente tuvo un poco más de tiempo, entonces se acercó, pero después se van enganchando en los trabajos. Depende mucho la disponibilidad. Casi todos los trabajos voluntarios, en realidad lo que uno dona o regala es su tiempo, ¿verdad? Y cuando uno puede darlo porque su posibilidad de trabajo, sus posibilidades laborales se lo permiten, siempre la gente dona un montón de tiempo. A veces están más comprometidos, ¿verdad? Y no se puede, pero bueno, siempre hay alguna formita de colaborar. Se entiende, de acá. Pero es un departamento que en general es muy solidario. De acá quiero que puedas utilizar este vehículo para invitar a quienes puedan estar escuchando que se sumen a esto. ¿Cómo hacen? Sí, claro. Bueno, si usan redes, pueden en las redes sociales, tenemos sobre todo en Instagram, es Embajada Maldonado Pérez Estremini. Y si no, les doy un celular, que es el de Pato, que Patricia Acuña, ella es la líder en la Fundación en Maldonado, y es el teléfono 099-096-833. Pero, y ella está casi que las 24 horas al pie del cañón, es el nexo de la Fundación con la Fundación Montevideo, con la Embajada de Maldonado, y la verdad que es una persona que está hace años y con una fortaleza y totalmente entregada y dedicada, aparte de su trabajo profesional, ¿verdad?, a la Embajada de Maldonado. Y es a la que muchas de las familias le deben un montón, ¿verdad? Gracias y felicitaciones por esa tarea. No, gracias a ustedes por estar siempre apoyando. Y voy a decir de vuelta el número de teléfono. Dale. Patricia Acuña, 099-096-830. Y para quien quiera colaborar de otra forma, que no puede donar su tiempo, y quiere donar, aunque sea 10 pesos, 20 pesos, si entran en la página web de la Fundación Pérez Estremini, está absolutamente toda la información de todas las formas que uno puede colaborar. Gracias, Geraldine. No, gracias, Jorge, y gracias, Karina. Bien, le agradecemos a Geraldine y reiteramos entonces la página perezcremini.org para quienes estén interesados en colaborar. Ahí está, o para interiorizarse de qué es lo que hace, porque nosotros damos por hecho de que la gente ya sabe qué es lo que hace, pero bueno, dicen, quiero ver qué es lo que estás, en qué está trabajando, en qué médicos son los que se están capacitando en el exterior para después venir, cuántas personas se están atendiendo, cuál es el índice de curación, que es altísimo. Bueno, toda esa información está en la página, y si no, de vuelta, nos pueden llamar y les damos toda la información. Gracias. Bien, Geraldine, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau, chau, chau. Frecuencia abierta.